invitó a la mamá. Buena suerte con el proyecto, cabrones. Steve. George Lucas. Hola, George. Estoy rodando una película. Otro nuevo director de estos que nos ha enviado 348 fotos del backstage. 250. Y el guión de la película. Lo estaremos analizando. Sí, es una peli donde el universo entra en guerra, la resistencia, el imperio entra en tensión y. Feliz año, George. En síntesis, otra mierda futurística intrascendente que nada superará en realidad a Metrópolis de Lang, ¿no? No sé. Cabrón, yo no. Escucha, estrena el año que viene. Este año que viene. Sí, okay. Me gusta el nombre Star Wars para la peli. Pero Wars. Black Monster para el malo me parece que es una mamada. Yo, es una media mamada, ¿no? Yo le pondría Darth Vader. Darth Vader. Sí, y agrégale unas naves bien chingonas. Y a los que tú llamas buenos en la peli, ponle el nombre de Jedis. Jedis. Sí, cabrón. Y que tengan destrezas bien chingonas y espadas láser. Espadas láser, sí. Cabrón, espadas láser es el toque láser de la película. Yo creo que sí, eso va a funcionar. Pero, o sea, una espada láser le garantiza el éxito de una peli. No, pero todos los niños querrán tener una. Y hay que también pensar en el merchandising. Merchandising para una peli, no mames. Sería como vender cuchillitos de psicosis. ¡Chale, qué buena idea! Estás escuchando En caso de que el mundo se desintegre. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Feliz Año Nuevo! ¡1980! ¡Y viva la depresión! Han quedado atrás los 70, los hippies, sí, sucios, pachulientos. ¡Viva la oscuridad! Ya no, y de nada, que quería que lleguen los 80, neta, que sí, quería que lleguen. Sí. Entramos en nuevo. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Sí, Nico, qué emoción. Nueva década, en 1980. ¡Ah, muda, qué chingona! ¡Pareces Morticia! Deberías quedar así. Interesante, está... ¿eh? Sí, tu onda. Sí. Como que sí, mucho que pecho, sí, mostrando, poca pierna, mucha... Bueno, sí, y el pelo oscuro, sí, me gusta, muda, me gusta. ¿Y cómo que estás encabronado? Estás protestando desde 1973, estamos en 1980. Es que va a protestar toda su vida. Que los japoneses están haciendo cosas cada vez más pequeñas y que nos van a joder a sí, todos. Sí, Nico, es verdad. Claro, imagínate con los dedos para de Nico. Para mí que un día van a aparecer con un telefonito inalámbrico bien pequeño que te va a entrar en el bolsillo. Bueno, no mames, tampoco exageremos. De alguna manera, se enoja igual también. Bueno, sí. Nico, no te enchiles. Ya cosas, él es de válvulas, le gustan las cosas sí que así. Sí. Felicidades para todos, feliz un año. Un abrazo grande. Bueno, amigos, llega sí, Verónica capitán. Chicone desde Michigan. Hola, Verónica. Chicos, quiero ser cantante y que el mundo se rinda a mis pies. Ay, olvídalo, bueno, con ese nombre, Madonna. Verónica. Demasiado sí italiano para Verónica, el mercado gringo. Verónica, no, Chicone. No. Ponte. Ponte Madonna. Pero el lagarto Madonna suena más italiano todavía, cabrón. Me vale madre, ponte ese y acuéstate con quien te convenga. No, no, ese mensaje, por favor, no. Luego tendremos toda una serie de estrellas. Prueba, Verónica, prueba. Pacotilla, casados con directivos de discográfica. Olvídate de tu nombre, Madonna, prueba. Bueno, y sé feliz. Madonna, hazle caso al lagarto, yo qué sé. Kubrick desde Europa del Este. Ahora Kubrick. Amigos, me inventé algo, así como un juego, y se los envié para ver qué les parece. Sale, y nos ha llegado. Y quiere que le diga algo. Usted es un nerd. Esto es una verdadera mamada. Hay que poner las caras. ¿Ve, lagarto? Las caras. Es como un cubo mágico. Póngale. Póngale. Digámosle poner... cubo mágico. Claro. Y usted desordena las caras y luego debe poner todas las caras del mismo color. O sea, chicón. Yo le digo lo mismo que le dije a Simon. Sí. En todos los desvanes del mundo, imagino uno. Pero voy pensando otra mamada porque las modas no duran un siglo, güey. Eso es verdad. Sí. John Lennon. Desde ¡hola, John! Gente importante. Sí que sí, cabrón. Llega con Yoko. Nos alegra. Nosotros siempre vimos que tenía futuro. Sí, nosotros celebramos sí, la disolución de los Beatles porque sí dijimos, John hará cosas muy chingonas. Yoko está acá dentro solo de ella. Sí, bueno, dejemos de mentir. John Lennon dice... feliz año, John. Desde New York City. Puta madre, ya estoy harto de los fanáticos. Molestan, te hablan de cosas que ni te acuerdas y te piden recuerdos como fotos, autógrafos, que no saben que uno no es un muñeco. John, ignóralos. Sí, ignóralos. No dejes que John se te acerquen. Si quieren autógrafos, que se lo pidan a McCartney. No, bueno, pero ese debe a su público, en realidad. No, bueno, John, no dejes que se te acerquen. Los Randy Mizzi. Ahora Randy Mizzi. ¿Qué onda, raza? ¿Qué se la pasa? Tenemos el control desde el Bronx hasta la NASA. Y esto es lo que arrasa, lo que avanza y nunca atrás. La voz desintegrada que no agrada y es sagrada. ¿Qué mierda es esto? Sale con la vanguardia, güey. No leemos poesías, güey. Sigan así, compadres. Un día harán ricos a muchos hermanos que usarán 3 relojes de oro en la misma muñeca.